Hola pefóbicos, soy Usikai y os doy la bienvenida al podcast número 34 de Análisis Parálisis. En el programa de hoy, y sin que sirva de precedente, analizaremos un videojuego de mesa. Hola a todos, pues hoy además de las secciones habituales tenemos AP Topic y dos secciones de colaboradores, el llanero solitario de Mueve Cubos y reseña sin AP de Vendetta Rock. Como siempre al empezar os recordamos las formas de contacto, podéis entrar en la web analisisparalisis.es si queréis comentar algo de este podcast o si queréis también participar en la encuesta. También podéis mandarnos un email a analisisparalisisblog@gmail.com o seguirnos en Twitter, Facebook y YouTube con el usuario apjuegos. ¿Estáis buscando un juego? Pues os recomendamos Evolution Store. Está en la calle Manuel Silvela número 8 y abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, podéis acceder a su web www.magicevolution.com. Noticias. Concept, el nuevo juego estilo Time's Up, saldrá en castellano gracias a Asmodee. Bueno, Concept o como se diga. En el juego los jugadores deberán describir palabras para que los demás jugadores las acierten. La gracia está en el gran tablero lleno de conceptos en forma de imágenes con las que nos tendremos que ayudar para que los demás acierten. El juego saldrá la segunda quincena de mayo por 30 euros. Yo de este juego no sabía nada, me enteré por la noticia de que lo iba a publicar Asmodee y buscando vídeos, hay un montón de vídeos reseñas y parece bastante divertido el juego. Yo todavía sigo sin entender el juego. Yo he visto el vídeo, el mismo, y no he entendido de qué va. Pero es muy sencillo, a ver, es estilo Time's Up de adivinar palabras. Hay palabras de diferentes dificultades, palabras, personajes y este tipo de cosas. Y en el tablero hay un montón de dibujos, pero de todo lo que te puedas imaginar. Y también hay figuras geométricas y de todo. Y entonces tú poniendo cubitos y admiraciones, bueno, una mecánica que tiene el juego que no voy a extenderme, pues tienes que ir describiéndolo sin palabras para que los demás adivinen de qué estás hablando y qué personaje. Es el típico juego abstracto que luego yo formo una palabra mágica que todo el mundo debería saber y todo el mundo no entiende nada. Es que a ti lo de describir se te da muy mal. Qué va, sí, yo siempre explico muy bien los juegos. Yo estoy deseando que salga porque lo voy a comprar el día de salida. Shut up and take my money. Además está muy bien de precio para ser un juego de este estilo que trae bastantes cosas, ¿no? No trae solo una baraja de cartas como puede ser el Time's Up. Y no sé, me llama la atención, ¿no? Porque el Time's Up hemos jugado bastante, al Dixit también, y juegos de este estilo party en el que te echas buenas risas, pues siempre viene bien uno nuevo. Primeros datos sobre Zombicide temporada 3. Como era de esperar, Guillotine Games ha anunciado oficialmente la tercera temporada de su juego de zombies, que como es ya habitual, saldrá por Kickstarter. El juego se desarrolla varios años después del brote zombie, por lo que los supervivientes han conseguido adaptarse y son más fuertes que en las anteriores temporadas. La gran novedad del juego es un modo competitivo por equipos que se desarrollará en escenarios especiales para este modo. Bueno, pues otro añito de Zombicide, otro añito de lo mismo. Yo lo que no entiendo es por qué la gente sigue comprando tanto el mismo juego repetido, ¿no? Bueno, es que es verdad que hay mucha gente que compra repetido, pues, Aventureros al Tren, el Catán, pero... Entonces te has respondido a ti misma ya. Yo lo que no entiendo es por qué tiene la gente tanto miedo de descubrir las cosas nuevas. ¿Por qué? A ver, la anterior temporada no traía casi nada nuevo. Esta por lo menos trae un modo competitivo que ya era hora, aunque lo podían haber introducido ya en la anterior. Pero bueno, han esperado a esta. Y oye, tiene un poco más de gracia eso de ir por equipos y es un soplo de aire fresco para la franquicia. Sí, da igual. Si al final tendrá miniaturas bonitas y me lo voy a comprar, pero que me fastidia. Yo lo que no entiendo y siento repetirme es lo de Kickstarter. Vamos a ver, es un juego que vende miles de unidades, que saca millones por el Kickstarter. Entonces, ¿por qué coño tienen que volver a hacer un Kickstarter en lugar de sacarlo a la venta directamente? Además, las recompensas que sacan también al final se pueden comprar, aunque no hayas participado en el Kickstarter. Entonces, este tipo de compañías con tanta pasta y tanto éxito deberían dejar los Kickstarter para las compañías pequeñas que empiezan y dejar de ser unos malditos tiburones de mierda. Perdón, es que me enciendo un poco. O sea, solo un poco, ¿no? Entonces este no va a caer, ¿no? Yo cuando vea las figuritas y vea todas las recompensas que tienen, me lo pensaré. De todos modos, creo que lo compraré en tienda. Pero bueno, por lo demás me alegro que la franquicia esté teniendo tanto éxito y sobre todo que esté acercando a muchos jugadores nuevos a los juegos de mesa porque es un juego muy accesible. Y es una noticia especialmente dedicada para Nachomo, que es un crack. Y últimamente lo ha estado pasando mal comprando ropa de Hello Kitty. Regresa Tierra Mixta, esta vez con juegos de mesa. Mixta junto a... La cerveza. Es por si la gente no sabe lo que es Mixta. ¡Sala Mixta! Mixta junto a Evolution Store y algunas tiendas más de Madrid van a organizar unas jornadas lúdicas muy especiales donde además de jugar a juegos podrás beber Mixta hasta cansarte. Y lo mejor de todo es que será totalmente gratis. La primera jornada será en Evolution Store el día 25 de mayo a las 11 de la mañana. El juego elegido será Ticket to Ride USA. Si sois mayores de edad y estáis interesados en participar, mandad un email a tierramixta.juegosdemesa@gmail.com. El aforo está limitado a 50 personas, así que apuntaos cuanto antes y decid que lo habéis escuchado en AP Podcast. Es una jornada muy muy interesante, sobre todo eso de beber cerveza hasta cansarte, ¿no? Yo no soy muy cervecero, pero oye, hay un juego de mesa en la tienda, el ambiente, pues apetece, ¿no? Es una cosa diferente. Y apuntaros ya a eso, porque es un aforo de 50 personas, es este fin de semana ya. Así que, venga, toda leche, apuntaros. Nosotros no vamos a poder estar, porque es justo coincide con las CLBSK, por lo que nos vamos a quedar con las ganas, pero bueno, iremos a las siguientes seguro. Yo creo que el aforo ya está completo, porque todas las barrigas cerveceras han ido ahí corriendo. Sobre todo porque es gratis, y ya sabemos lo que pasa en este país con lo gratis. El 21 de mayo... ¡AP Podcast cumple un año! ¡Tatán! Aunque estemos terminando nuestra segunda temporada, AP Podcast aún no tiene ni un año. Me refiero a AP Podcast, porque la web, el portal, cumplió un año el 27 de enero. No puse nada especial porque yo no soy muy de celebrar, pero bueno. En el podcast tampoco vamos a hacer ningún especial, vamos a seguir con los podcasts normales. Pero lo que sí queremos hacer es algún tipo de sorteo importante para agradecer vuestro apoyo en estos 12 meses. Y ahora es cuando os entra el subidón. ¿Cómo os gustan los sorteos, cabroncetes? Lo dicho, estad atentos a la web que dentro de poco pondremos el sorteo. Y otra noticia más de AP. El mes que viene termina la segunda temporada de AP Podcast. Llega el verano y con ello el final de la temporada. Nos tomaremos unas vacaciones para jugar y preparar cosillas. A pesar de terminar la temporada, tenemos la intención de hacer algunos podcasts especiales durante el verano. Entre ellos, el segundo podcast en directo con ¡oyentes! Que me habéis escrito ya un montón al email. Si alguno nos ha atrevido, de momento estamos llenos, esperad al siguiente, porque somos ya un montón. De hecho, no sé si vamos a poder hacer todos el podcast, porque claro, tampoco es plan de ponernos ahí 8 o 10 personas en directo, cada uno diciendo lo que quiere, porque eso puede ser una locura. Pero eso, vamos a irlo organizando y durante el verano os diremos cuándo podréis ver este directo, verlo o escucharlo si lo oís más tarde en podcast. Y aparte de ese especial, también hay alguno por ahí preparado que sacaremos durante el verano. Así que se acaba la temporada, pero no se acaba de podcast. Que no le hagáis caso, seguid escribiendo, esto va a ser caótico, va a ser la hostia, vamos a hablar 15 personas a la vez. Nope. La encuesta de la semana. Vamos con la encuesta de la semana pasada, que decía, ¿cuántos juegos compras al año? ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues los tenemos aquí, señor Usikai. Me levanto la gafa, cual secretaria. En último lugar tenemos al gorrón. No compro, gorroneo de otros, un 2%. Qué poca vergüenza, ¿eh? ¿Cómo que gorroneo de otros? Yo no me lo esperaba esto, sinceramente. Encima totalmente orgullosos de hacerlo, ¿eh? Sí, sí, es como... Tú te gastas el dinero mientras yo sobo y engraso tus juegos. Y sin respeto, o sea, si no está infundado, da igual, me lo paso por la nariz, escupo... Rompo las fundas, te digo que la cambies... Bueno... Vuelvo de mear y toco las cartas con las manos llenas de... Bueno, sí, continúo. ¡Uf, qué asco! En la siguiente posición tenemos... ¡Oh, gran rey Usikai! Con un 6%. No sabemos por qué, realmente en los comentarios nos han especificado muchos que han respondido a esta pregunta porque no quieren saber cuánto compran al año. Ah, ahí está el truco, vale, vale. Después tenemos un doble empate de 6 a 10 juegos al año o más de 20, con un 20%. Más de 20, un 20%, madre mía, qué viciosos, ¿eh? Estamos en crisis, no se nota, ¿eh? La siguiente opción, de 1 a 5, un 22%, jugones tímidos. Y gana la encuesta de 11 a 20 juegos con un 29%. Oh, vale, pues sí que compráis bastante, ¿eh? Eso ya son casi un juego al mes o incluso más de un juego al mes. Así que ahí hay bastante vicio, ¿eh? Parte del sueldo todos los meses para pegar aquí a los jueguillos, ¿eh? Así me gusta. Y para esta semana tenemos una encuesta que también tiene que ver con juegos de mesa. Claro, estamos en un podcast de juegos de mesa. Y la pregunta dice, ¿cuánto tiempo llevas en la afición? Las respuestas son... No me gustan los juegos de mesa, he escuchado este podcast por error. Empecé este año, de 1 a 2 años, de 3 a 5 años, de 5 a 10 años, más de 10 años. Y luego está la nueva opción que la he cambiado para que no penséis que soy un egocéntrico. La bizca de la resistencia está todo buena. Queremos honestidad, nada de postureo jugón, por favor. Totalmente la verdad. Sí, tenéis que contestar cuántos años lleváis jugando a juegos, pero bien, o sea, me refiero. Yo puedo decir, sí, yo de pequeño jugaba al GiroQuest a veces, entonces llevo ya 20 y pico años, no. Que de verdad tengáis un grupo, que juguéis habitualmente a juegos de mesa y sobre todo a estos juegos de mesa modernos que jugamos hoy en día. Así que nada, a ver quién la tiene más larga. ¿Y las mujeres? También. De nosotros no hemos dicho. Creo que nosotros llevaremos, pues, desde que me registré en la Board Game Geek, que ahora mismo no lo sé decir. Espera, lo puedo buscar así en un momento. Disimulo como que no estoy en el ordenador. Puedes hablar de mientras para... Esto normalmente se corta, pero no sé, hoy no lo cortamos y ya está. Hoy apetece, lo que se dice, improvisar un poco más. A ver, desde marzo de 2008. O sea, esos son... ya han pasado 6 años. Pues desde ahí estamos jugando aquí a los juegos modernos y viciando. O sea, que tendríamos la opción de 5 a 10 años, ¿no? Eso es. Más 5 que 10. Más 6 que 10 también. Reseña Sinape. Han pasado 500 años desde el día A. Las micropoblaciones comienzan a salir al exterior, dejando en el recuerdo 5 siglos de refugio subterráneo. Los salemitas siguen con sus nauseabundos experimentos bajo el cementerio de Salem. El Noraz reconoce el terreno y llama a su causa a todo aquel que quiere reinstaurar su peculiar concepto de civilización bajo una jerarquía paramilitar. No hay lugar para ambas facciones en el Nuevo Mundo. Y cuando se encuentren, estallará un largo conflicto por la supervivencia y la supremacía en esta nueva tierra renacida. El juego nos introduce en un mundo posapocalíptico del ciberpunk más gamberro. A lo largo de 9 escenarios que harán las veces de tutorial, asimilaremos el reglamento, descubriendo además su trasfondo y las posibilidades que puede ofrecer. Realmente esto no era tan necesario. Con 4 o 5 escenarios habrían sido más que suficientes, porque los primeros acabarán teniéndonos poco interés por la excesiva simplificación de las mecánicas. Pero sí que es verdad que el juego requiere un amplio rodaje para sacarle el máximo partido, y esto aunque te conozcas su reglamento a la perfección. Y es que en Earth Reborn no solo podemos movernos, pelear y disparar, sino que tenemos una libertad de acciones abrumadora. Desde la siempre atractiva opción de torturar a nuestros enemigos, a intervenir sus comunicaciones o reventar la pared si no tienes ni tiempo ni ganas a entrar en la base enemiga por la puerta principal. Y oye, si crees que conseguir arrebatarle esa llave magnética a tu rival está complicado, ábrete camino a fuego hacia el generador de energía y desactívalo para inutilizar los sistemas. O sé más sutil y sencillamente estudia los planos eléctricos para boicotear la instalación. El rol que asumimos no es el habitual del personaje representado por nuestras miniaturas, sino que nos pondremos en la piel del centro de operaciones, o de lo que sería el flujo comunicativo que se produce en nuestro comando para coordinar sus acciones. Y esto se representa mediante las losetas de órdenes y los puntos de acción. En cada turno que decidamos activar a uno de nuestros personajes, le asignaremos una loseta dotada de 4 órdenes y empezaremos a asignar los puntos de acción a cada una que queramos ejecutar. Así, si queremos movernos y disparar, gastaremos puntos de acción en una orden de movimiento y en una orden de disparo, pudiendo asignar puntos extra para bonificar nuestras acciones, lo que se traduce normalmente en añadir más dados a las tiradas de resolución. Pero como cada orden y cada personaje tiene un valor máximo de puntos de acción que pueden recibir en un mismo turno, la táctica está servida. Desde el mismo momento en que tendrás que gestionar tanto las fichas de orden como los puntos de acción y todo ello sin perder de vista un tablero que va cambiando en función de las circunstancias. Pero si hay una mecánica que destaca en la jugabilidad de Reborn, esta es la de los duelos. El duelo no es en absoluto una genialidad, ni mucho menos una mecánica novedosa. Todo lo contrario, se resuelve al más viejo estilo de las pujas a puño cerrado. Podremos pujar puntos de acción para robarle la iniciativa a nuestro rival, o lo que es más importante, para interrumpir sus acciones. De esta forma, cuando una miniatura enemiga se active o entre en nuestra línea de visión o en una casilla adyacente, podremos declarar la puja para interrumpirla y ejecutar lo que los roleros llamarían acciones de oportunidad. Una forma ágil para representar los reflejos y tiempos de reacción de nuestros personajes. Esta regla tan sencilla, sumada a las órdenes combinadas, que no es otra cosa que unas órdenes especiales que permiten activar simultáneamente varias miniaturas, multiplican enormemente las posibilidades tácticas de la partida. Y es que Reborn es quizá una de las experiencias tácticas más satisfactorias que podemos encontrarnos en un juego de mesa. Describir la complejidad de su mecánica sin caer en el tedio de parafrasear su reglamento es bastante complicado, pero sería justo decir que se trata más de un sistema de juego de género, es decir, que lo podríamos aprovechar para cualquier otro juego del estilo, que de la habitual mecánica limitada y completamente vinculada a sus componentes. Es un juego que requiere paciencia, con una curva de aprendizaje elevada y que exigirá unas cuantas partidas antes de embarcarte en el juego avanzado. Su mayor punto negativo es, quizá, que cuando se quiera introducir a nuevos jugadores, deberemos repetir los tutoriales, limitando la experiencia completa a cuando juguemos con nuestro grupo de juego habitual. De puntos positivos, todo lo comentado para aquellos que les gustan los juegos tácticos. Pero si todo eso no convence, sabed que en Reborn también hay un mecha. AP Topic. Otra semana más seguida tenemos AP Topic y yo creo que se va a acabar convirtiendo también en una sección habitual porque nos lo hemos pasado muy bien esta semana viendo vuestras cartas, que ha sido una locura. Sobre todo agradeceros toda la participación que ha habido por Twitter. En Twitter se mueve mucho la comunidad jugona, entonces siempre que se hace este tipo de cosas hay mucha participación y está guay. Y sobre todo que os hayáis tomado la molestia de hacer la foto, sacar el juego y todo este rollo. Y eso, que ha estado muy, muy divertida, así que hemos decidido volverlo a hacer y quién sabe, igual lo hacemos todas las semanas al final. Sobre las cartas que hemos visto, primero decimos las nuestras. Yo puse Chulu de Stadin Emerald, porque está muy loco y lo destruye todo y me gusta mucho la ilustración, la carta, lo que hace, el juego. ¿Y tú cuál pusiste? Los huevos pelados del Mundo Disco, porque es totalmente inútil, ocupa en la mano, no tiene ninguna función, no tiene texto y está pelado. Si queréis ver todas las cartas que han puesto los jugones en Twitter, pues nada, ponéis el hashtag mi carta favorita o el hashtag también apetopic y ahí os saldrán todas las que han puesto, que os pasaréis un buen rato entretenido leyéndolas y viéndolas. Incluso hubo gente que no se pudo contener y repitió y todo. Pero eso no vale, porque serían mis cartas favoritas, si no. Sí que vale. Y para el apetopic de esta semana, pues tenemos algo bastante evidente. Si la semana pasada fue mi carta favorita, esta semana hay que usar el hashtag odio esta carta. Y lo mismo que la semana pasada, pero de forma negativa. Una carta que no os guste por su ilustración, que no os guste por su efecto, porque está rota o porque siempre os fastidian con esa carta, o que no os guste porque odiáis el juego y encima esa carta la odiáis más aún que el juego. Así que simplemente hacéis una foto y lo subís con el hashtag odio esta carta y el hashtag también apetopic para que estén todos organizados. Nosotros lo haremos primero para que lo veáis y nada, a participar. Nosotros como los profesores enseñando a los alumnos. Por cierto, esta vez lo que vamos a exigir es que salgan vuestras caras. Hashtag odio esta carta con vuestra cara de enfado y la carta al lado. Bueno, los que seáis muy tímidos no hace falta, pero todos los demás, venga, sí, poned la cara. El llanero solitario. Porque, aunque es mejor jugar en grupo, a veces no hay más remedio que cabalgar en solitario. Hola pefóbicos, bienvenidos a una nueva entrega de El Llanero Solitario. Hace tanto tiempo del último episodio que algunos ya os habréis olvidado de mí, pero aquí estoy de nuevo para defender el honor de los Forever Alone que están mancillando Nancy y Ushikai. Antes de nada, me alegra mucho saber que un buen porcentaje de nuestros oyentes juegan solitario, como nos indicaron en las encuestas, y voy a seguir trabajando para intentar hacer la sección lo más amena, agradable, entretenida y útil posible. Bien, si os acordáis, en el último episodio propuse un reto en solitario para aquellos que queríais hacerlo, que se llamaba el reto Mackenzie. Consistía en intentar vencer a Mackenzie en una carretera en solitario, en el juego Lewis and Clark, sin utilizar ninguna de las cartas adicionales, solo con las cartas iniciales. Y ha tenido una respuesta bastante moderada. No me consta que nadie lo haya logrado. Sí que me consta un par o tres de intentos del tema. Pero me imagino que, bueno, el juego todavía, aunque ahora ya es altamente disponible, quizá no todo el mundo lo tiene. Y aparte de eso, la dificultad quizá es un poco elevada como para empezar. Y supongo que igual haya habido gente que lo ha intentado pero no ha dicho nada porque no lo ha logrado. Bueno, si se puede bajar un poco la dificultad del tema, y, no sé, quizá algo al estilo de intentar apilar el perro encima de la oveja en el animal sobre animal y a partir de ahí ir subiendo dificultad. Pero como esta alternativa no me convencía mucho, he pensado en daros otra alternativa, que consistiría en que el reto lo propongáis vosotros. En vez de que yo os proponga un reto solitario y que vosotros lo hagáis, cosa que probablemente seguiré haciendo, también os ofrezco la posibilidad de que vosotros me propongáis algún reto en solitario de algún juego que tenga. Vosotros lo proponéis y yo se lo tengo ya, os lo comentaré. Y yo intentaré lograr el reto. Como es lógico, las condiciones básicas, pues bueno, que sea un reto mínimamente factible. No me digáis, consigue 200 puntos en el caverna, porque si ya me costó llegar a los 100, que por cierto será el reto de esta semana, pues 200 no es posible. Bueno, lo dudo muchísimo. Entonces, de todos los retos que me propongáis, ya sea bien dejando los comentarios en el blog de Análisis Parálisis o a través del post que hacen en la BSK o directamente si lo queréis a mi Twitter en @muevecubos, escogeré el que me parezca más original o del que tenga el juego para poder hacerlo y los iré haciendo. Entonces cuando lo consiga, si es que lo consigo o no, o si me acerco o lo que sea, os hablaré de mis impresiones y si me cabe la posibilidad igual subo hasta un vídeo si con la resolución si lo consigo, ¿vale? A ver si así, como se trata de meterme caña, pues os apuntáis al carro y me buscáis algunos retos así bien chulos. Por otro lado, si vosotros queréis intentar un reto, el reto de esta semana consiste en el juego Caverna, que ya ha sido reseñado en el podcast y que seguro de sobra conocéis. Y se trata de conseguir los 100 puntos o más utilizando solo los edificios básicos en el modo en solitario. De este reto sí que os puedo comentar que lo conseguí. No me pareció nada fácil, de hecho me pareció más complicado que el reto Mackenzie. pero ahí os lo dejo. Bueno, vamos a hablar del juego de esta semana. Si lo recordáis, en el episodio anterior, en la sección de noticias, Nancy Ushikai nos comentaron que la editorial Edge publicará Viernes, un juego exclusivamente en solitario de Friedman Friis, el hombre del pelo verde, conocido mundialmente por haber creado el Power Grid, alta tensión, aquí en España, del cual no nos pudieron comentar mucha cosa porque la gente kawaii no juega juegos en solitario. Pero bueno, para eso está la sección de El Llanero Solitario. De hecho, me pica bastante la curiosidad que ahora Edge se decida a sacar este juego, ya que el original salió el 2011 y normalmente para las adaptaciones y traducciones no pasa tanto tiempo. Y me temo que el hecho de que sea un juego exclusivamente en solitario ha tenido bastante que ver en ello. Porque si consideramos que el mercado español para juegos de mesa no es, digamos, el más prominente, o en que va a la alza, pero sigue siendo un mercado un poco verde, pues imaginaos que para los juegos en solitario. Porque me da a mí la impresión que no hay aquí mucha cultura de jugar en solitario. Es un poco como, no sé si ahora o antes, el tema de ir al cine solo. Que tú antes decías que te ibas al cine solo y lo primero que te decían es si te pasaba algo o si no tenías amigos o cualquier cosa. Y dices, no, voy a ver la película. No hace falta ir acompañado. ¿Es más divertido? Sí, probablemente, pero no hace falta. Por otro lado, a nadie le parecerá raro que alguien se quede en casa haciendo un puzzle de esos de 1000 piezas o jugando a la consola. En fin, me parece muy interesante la decisión de Edge, a los que felicito. Supongo que con esto tendrán una muy buena idea de si el mercado español acepta o no los juegos en solitario, y supongo que para ellos les servirá de cara a futuras publicaciones. Pero bien, dejemos la parte filosófica y vamos al juego en sí, que es lo que nos interesa. El juego pertenece a un proyecto que se llama el Proyecto Friday o Viernes, o como lo llamaré en alemán el señor Friedman Friis, que consistía en que dedicaba solo los viernes a trabajar en determinados proyectos para intentar sacar juegos. De hecho, yo originalmente quería hacer un solo juego, pero como se lo sacó muy rápido, al final han salido 3, siendo este el segundo. El juego es un juego de deck building en el que nos ponemos el papel de Viernes, el ayudante de Robinson Crusoe, y tenemos que ayudar a Robinson a que aprenda en la isla cómo combatir los peligros, porque dentro de nada van a venir un par de barcos de piratas que son bastante complicados de gestionar. Entonces, en el juego tenemos una baraja que representa nuestras habilidades como Robinson Crusoe. Y Robinson empieza siendo bastante tontito, bastante incapaz de afrontar los problemas. Entonces, en esta baraja inicial tenemos cartas que nos indican un número de fuerza, que van desde el menos 1 hasta el 2. Entonces tenemos otra baraja donde hay determinados peligros, cartas que están divididas en por la mitad. En la parte de arriba, en la parte superior, nos indica un peligro con su dificultad, y en la parte inferior es lo que aprendemos de superar esta dificultad, que será una nueva carta que añadiremos a nuestro mazo y nos dará pues o alguna habilidad especial o más fuerza para combatir futuros eventos. ¿Y cómo funciona un turno? Pues bien, cogemos 2 cartas de esta baraja de peligros y de estas 2 tendremos que quedarnos con 1. En la carta de peligro nos indica un nivel de dificultad. De hecho, hay 3 niveles: el verde, amarillo, rojo. Ya que cuando el mazo lo iremos empezando en dificultad verde. Cuando se acaba el mazo, pasaremos a dificultad amarilla. Cuando se acaba la amarilla, a roja. Y cuando se acaba la dificultad roja, nos enfrentaremos a 2 piratas que hemos escogido aleatoriamente de una baraja. Pues bien, un peligro puede ser pues o ir a recoger unos barriles que han llegado a la costa, ¿vale? Pues esto puede tener dificultad 0. Y otra cosa que nos indica la carta es el número de cartas gratuitas que podremos robar de nuestro mazo. Imaginamos que en este caso sea una. Entonces, lo que quiere decir es que si vamos a intentar superar este peligro, podremos robar hasta una carta gratuita. Y mínimo siempre tenemos que poner una carta encima de la mesa para superar este problema. Entonces robamos cartas. Si ya con el valor que nos aparece superamos el problema, pues cogemos el problema y lo ponemos al descarte junto con las cartas utilizadas. Y se supone que hemos resuelto ese problema y por lo tanto hemos aprendido alguna cosa. Si con la carta que hemos sacado gratuita no llegamos a la dificultad, pues podemos pagar un punto de salud, que empezamos con unos 20 puntos de salud, diría, en función del nivel. Pagamos un punto de salud y podemos añadir otra carta. Y así hasta que nos cansemos o superemos el problema. Si no superamos el problema, también tiene su parte buena, que es que nos podemos deshacer de cartas que no nos han servido. En plan, también Robinson Crusoe también aprende a base de hostias. Es decir, oye, he utilizado esto, no me funciona, pues esto ya no lo voy a volver a probar. Si no superamos la prueba, las cartas utilizadas se van al descarte y la carta de reto vuelve al mazo, al descarte del mazo, que saldrá en una vuelta futura. A todo esto, estas cartas tienen habilidades. Pues, por ejemplo, si has cogido el barril de recursos, pues tiene una habilidad que esta carta, cuando te salga, la puedes girar y te permite obtener dos cartas gratuitas adicionales. De hecho, que pues así vamos a intentar cogiendo cartas que nos sean útiles para poder vencer. Otras cartas nos permiten deshacernos de cartas malas que tengamos en nuestra baraja. Entonces, una cosa que le pasó en el playtesting fue que la gente lo que hacía era decir, ah, pues mira, lo que hago es, me voy quitando las cartas malas, me quedo con 3 o 4 carticas muy buenas y ya nada, soy una apisonadora. Me voy pasando por el forro cualquier peligro que haya. Entonces fue cuando introdujo un mecanismo que es el de envejecimiento. Y es que cada vez que se termine nuestro mazo, vamos a añadir una carta sin mirarla de un mazo especial de envejecimiento. Que son cosas malas, pero extremadamente malas. Hay valores de menos 4 o valores que nos impiden volver a robar más cartas gratis. Cosa que no te hace ni gracia cuando puedes robar 4 cartas gratis y la primera que sacas es una que no te deja seguir robando cartas gratuitas. De modo que si lo que planeas es tener un mazo extremadamente fino o bien te pones alguna carta para deshacerte de estas cartas de envejecimiento o bien lo vas a pasar mal. Pues bien, haremos estas 3 rondas. Si llegamos al final de ellas con puntos de vida, entonces nos enfrentaremos a los 2 piratas, que los 2 piratas son, pues yo que sé, igual tienen fuerza 20 y te dejan coger 5 o 7 cartas gratis. De hecho, que es una prueba bastante complicada. Si la superamos, hemos vencido y tiene un sistema de puntuación que cuenta pues las cartas positivas de nuestra baraja, el número de puntos de salud con el que hemos acabado, etcétera. Y podemos ver pues lo bien que lo hemos hecho, si podemos subir un poco la dificultad, porque el juego trae distintos niveles de dificultad, añadiendo algunas cartas bastante jodidas a nuestro mazo inicial. Y esto, a grosso modo, es el Friday. Es un juego entretenido. Para mí combina muy bien lo que es toma de decisiones con azar, de modo que siempre tienes opciones para escoger interesantes y que pueden dictaminar lo bien que lo vas a hacer o no. Pero por otro lado tienes ese azar de cálculo de probabilidades. Me queda en la baraja un 2, me quedan solo una carta negativa. Yo creo que si me arriesgo puedo sacar este problema adelante o no. Es un juego muy portable, en caja pequeñita, que se juega en unos 30 minutos. Que además trae niveles de dificultad para que podamos ajustarlo a nuestro nivel de juego. Los piratas tienen habilidades distintas que hacen que las cartas que vas a ir cogiendo durante las 3 rondas tengan que ser distintas. Por ejemplo, hay piratas que requieren muchísima fuerza, pero cada carta que pongas ya cuenta como uno. Entonces, pues las cartas que te interesará tener un mazo bastante grande, no muy pequeñito, porque como cada carta va a ir contando, aunque sea un 0, aunque sea un 1, te vas a dar otro punto, pues te interesa tener muchas cartas para llegar, creo que eran a 52 puntos. Mientras que en otros te van a pedir una puntuación de fuerza muy baja, pero algunas cartas no te van a servir. Entonces tienes que adaptarte a la partida. Para mí es un juego redondo y que si os va el tema de jugar en juegos en solitario, pues uno de los imprescindibles en cualquier colección. Y nada más, hasta aquí la sección de hoy. Espero poder encontrar un poco el ritmo y ser ya más constante, que me ha costado un poco estas últimas semanas. No os olvidéis que podéis intentar el reto del caverna o proponerme retos para que yo los intente. Así que nada más, un saludo de Mueve Cubos y hasta la próxima. Uf, ¿no has notado a Mueve Cubos como un poco triste en la voz que tenía y todo eso? Sí, es como que estaba sin energía, como ya echando el último aliento, ¿no? Yo creo que puede ser por habernos pasado la semana pasada con todo eso de los Forever Alone, ¿no? Igual fuimos demasiado... Pero a ver, Edgar, que era broma. Evidentemente no pensamos que es de Forever Alone. O sea, sí, pero... Hombre, a ver, ir a la tienda, ¿no? Tú vas a la tienda contento porque te has enterado de que ha salido el viernes. Es el nuevo juego de Edge. Entonces llegas a la tienda, ¿no? Con tus 20 eurillos que valdrá, pasas por todo, ¿no? Twilight Imperium, ahí para 6 jugadores, 6 horas de duración, 8 horas, ¿no? República de Roma, ¿no? Tú sigues avanzando hasta que llegas al viernes, lo coges, ¿no? Y en la caja pone un jugador y vas a la caja y lo pagas. Pasar ese trago debe ser duro, o sea, es que encima que es duro, nos estamos metiendo con Free Forever Alone o tal, ya bastante tienen de enseñarle al tendero que juegan a un juego solos. Y el tendero está pensando, Forever Alone, Alone, Alone. Eso alone. Es, o sea, yo creo que nos hemos pasado, pero sí, es un poco de Forever Alone. ¿Qué se le va a hacer? Si no tienes amigos, pues te aguantas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me oye? ¿Hola? Uf, el patitas, ¿qué quieres? No empieces faltando respeto, porque encima estoy muy cabreado. Hoy estoy cabreado de verdad. ¿Pero por qué? Porque os estáis pasando con la gente que juega solo. Y no sabéis que jugamos solos para no jugar con carroña de gente como vosotros. Pero a ver, la carroña de gente, el problema es que tú no eres capaz de interactuar con alguien y pasártelo bien con la compañía de alguien. Tú solo quieres jugar, ganar, tú no quieres pasártelo bien, tú solo quieres ego. Es simplemente porque no encuentro un rival a mi altura. ¿Para qué voy a perder el tiempo con gente simple de mollera como vosotros? A ver tú que has estudiado. ¿Tienes estudios acaso? Sois unos artistillas, sois unos hippies. Tenéis la cabeza de chorlito. Encima el otro día os metisteis con el Power Grid. Pues claro, ¿cómo os va a gustar si vuestra cabeza no da ni para hacer sumas de una cifra? Bueno, Amadeo, ya te estás pasando, ¿eh? Si no te gusta la compañía de la gente, pírate ahí a jugar al viernes. ¿Viernes? ¿Cómo que viernes? Si estamos a domingo. Menuda gente simple de mollera. Adiós. Análisis. Hay quien dice que la victoria se forja en el yunque del honor. Otros creen que la victoria exige estrategia y dominio del poder. La guerra es engaño. Un juego que se juega desde las sombras. Solo la fuerza bruta y el poder pueden garantizar el dominio total. Pero también podrías olvidarte de todo eso y pasarlo bien. Hearthstone, Heroes of Warcraft. ¡Ey, chicos! ¡Mirad quién ha venido! Acerca una silla a la chimenea. Siéntate, si puedes. Esta es un poco rara porque es como si le hubiera pasado algo en el culo para no sentarse. Siempre lo había pensado. Yo siempre que entro en el juego lo pienso un poco, digo lo de si puedes. Pero es que a mí el enano a mí nunca me ha dicho siéntate si puedes. A mí siempre me ha dicho, hey chicos, mirad quién ha venido. Pues no sé, me habrá visto a mí algo raro, en fin. Vamos a hablar ya del juego. Hearthstone es un videojuego lanzado por Blizzard Entertainment en 2013 aunque ha sido este 2014 cuando ha salido de su fase beta. O sea, anteriormente estaba en beta cerrada, luego salió una beta para alguna gente que le mandaban claves, hubo todo este lío, si recordáis sorteamos algunas en el podcast, y ya está para todo el mundo y cualquiera que queráis disfrutarlo lo tenéis ahí. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Es un videojuego de cartas coleccionable para dos jugadores con una duración por partida de unos 10 minutos de media. Que esto también, cuidado, puede haber una partida que dure 2 minutos, incluso menos si el tío se ha desconectado por alguna razón, y las puede haber de bastante más de 10 minutos por el AP de la gente, que eso es importante y hablaremos de ello. El juego está traducido y doblado al castellano, y muy bien, como nos tiene acostumbrados Blizzard, y es un juego free to play, o lo que es lo mismo, que es un juego gratis, que puede jugar cualquier persona sin gastar dinero. Se puede jugar en PC, Mac, y ahora hace poco ha salido también para iPad, lo que es muy cómodo, y próximamente tendrá también su versión en Android. Antes de empezar con este análisis, me gustaría explicar que, bueno, que esto es un análisis especial que hacemos porque este podcast es un podcast solo de juegos de mesa. Hay muchos podcasts que mezclan muchas aficiones de juegos de mesa, videojuegos, anime, bueno, en fin. Este no es el caso. Como sabéis, siempre hemos hablado solo de juegos de mesa, es lo que nos interesa y no queremos que este podcast se convierta en eso porque yo soy el primero que no me gusta este tipo de podcast. Me gustan los podcasts específicos de un tema y supongo que a vosotros también. Pero bueno, visto que este juego o este videojuego está últimamente tan de moda, encima es un juego totalmente de mesa, de cartas, jugado en el ordenador, encima también es un juego gratuito al que puede jugar todo el mundo, pues hemos visto oportuno hacer una reseña del juego y hablaros un poco de él, porque además es que estamos muy viciados, jugamos mucho y por eso también queríamos hablaros de él, porque siempre os hablamos de los juegos a los que jugamos. Ya hablando de los autores de este juego, bueno, es Blizzard Entertainment, como ya hemos hablado, compañía encargada de juegazos como Lost Vikings, Warcraft 2, Starcraft y también un juego llamado WoW al que han jugado ya 100 millones de jugadores. Lo que no significa que sea un buen juego o un juegazo. Esto ya va por gustos. Hombre, yo considero que el WoW es un buen juego. Lo que pasa que es repetitivo al final. Bueno, vamos a empezar hablando del tema del juego. Los componentes, como comprenderéis, no existen. Están en el ordenador, en la pantalla, salen ahí. Battle.net, nombre de usuario, contraseña, enter. Lo que sí podemos decir es cómo es el juego visualmente. Para ser un juego de cartas, yo creo que es el juego de cartas más currado que hay, juego de cartas digital, porque es una pasada cómo está recreado. Ya empezando con el doblaje, que está muy bien localizado, pero luego ya lo que es gráficamente, los dibujos y todo que siempre ha usado Blizzard, pues están currados, tienen unos artistazos, pero no solo eso, las partículas que salen, los efectos al invocar cartas, los sonidos. No hay ningún juego de cartas en tablet, en PC, donde sea, tan espectacular como este. Es el sello de Blizzard. La fanboy. Ya hablando del tema, bueno, el juego lo que nos propone es muy sencillo. Son héroes del Warcraft, héroes clásicos de Warcraft, que se reúnen en una taberna a jugar a cartas. Nosotros encarnamos a uno de esos héroes y ya está. Y cada uno tiene su forma especial de jugar, su mazo y sus poderes específicos. Está, pues eso, Thrall, que ahora es un chamán, ¿no? Que se le fue la pinza, que era, bueno, el jefe de la horda. Está la elfa de la sangre Valyra, que es la pícara. Bueno, pues hay diferentes clases, como en el WoW, precisamente. Cada una tiene su forma de jugar. Y esa es la historia del juego, ya está. Ahora deberíamos explicar el juego, pero creo que lo vamos a hacer muy, muy por encima. ¿Por qué razón? Bueno, normalmente analizamos juegos de mesa que, bueno, hay que desembolsar un dinero, hay que comprarlo, conseguirlo, aprenderlo y tal. Y bueno, siempre está nuestro filtro de lo que nos ha parecido y eso os puede guiar un poco. Este juego es tan fácil como descargaroslo en vuestro ordenador. Tiene un tutorial fabuloso, vamos, que en un minuto estás pillando la mecánica. Lo bajas en nada porque ocupa poco el juego, además. Y ya sabes por dónde va el juego y si te va a gustar o no. Y ya seguirás si te gusta y si no, pues lo desinstalas y listo. Entonces, ponernos a explicar aquí el juego de forma extensa, vamos a perder el tiempo y el tutorial ya lo hace de forma muy buena. Pero sí vamos a hacer unas pinceladas para que veáis un poco por dónde van los tiros y que sea una especie de primer filtro, porque si no os gusta lo que decimos, pues ni os lo descarguéis. Bueno, es un juego de cartas coleccionables al estilo Magic, un Magic bastante más sencillo, porque el juego es muy sencillo en mecánica, se aprende rápido. Y lo dicho, lo primero que hacemos es elegir uno de los personajes disponibles y preparamos una baraja con ese personaje. Los personajes tienen unas cartas específicas de su clase, por ejemplo el mago tiene sus cartas de mago, muy de control, de controlar la mesa, de lanzar bolas de fuego, de congelar a todos los esbirros, ¿no? En cambio el cazador, por ejemplo, pues tiene unas cartas específicas que son bestias, son bichos que salen rápido, que pegan, que tienen mucho combo y mucha sinergia entre ellos. Bueno, pues cada tipo de clase tiene sus cartas específicas y luego también hay cartas comunes a todos que podemos meter en el mazo de cualquier clase. En el juego empezamos con unas cartas y la gracia del juego y cómo hacen dinero es comprando sobres. Nosotros podemos comprar sobres que nos salen 5 cartas. Sobre las cartas también quiero decir que hay diferentes rarezas. Están las comunes, están las raras, las épicas, las legendarias. a cada cual más potente, más cara y más difícil de que te salgan los sobres. En los sobres como mínimo te va a salir una rara y cuatro comunes, pero eso puede cambiar. Hay gente con más suerte, con menos, eso ya lo hablaremos. Entonces estos sobres que compras con dinero del juego en principio, porque tú puedes ir ahorrando jugando partidas, lo que es bastante costoso, pero puedes jugar sin pagar si quieres. O con dinero real, que como digo, es como hacen dinero ellos. Entonces con estos sobres que vas comprando vas haciendo tu baraja. Una cosa importante, el juego no deja que cambies cartas con los demás, porque se acabaría parte del negocio. La forma de hacer cartas que quieres y no te salen en los mazos es quemando las cartas que te han salido, las quemas por polvos y con esos polvos puedes fabricar cartas. Esto es un poco timo porque, por ejemplo, las cartas más difíciles de conseguir, las legendarias, que valen 1.600 polvos, tú al desencantar una legendaria ganas solo 400. Entonces necesitarías desencantar 4 para tú poder fabricarte una. Entonces aquí está un poco el negocio. Si se pudieran cambiar cartas entre usuarios, pues eso sería mucho más rápido y se acabaría un poco ese rollo. Dicho esto, ya vamos a hablar del juego. Pues una vez que te haces tu baraja, son 30 cartas, empieza la partida. Tú contra otro jugador o tú contra la máquina, como prefieras. La gracia normalmente está en jugar contra otros jugadores, ya sean amigos o aleatorios que te encuentras por internet. Y nada, el primer jugador roba 3 cartas y el segundo roba una más, roba 4. En cada turno tienes disponible un maná más. Entonces en el primer turno solo tienes una de maná, no sé si lo llaman maná o bueno... Cristal. Cristales, del ¿no? vacío. Vale, cristales del vacío, eso. Entonces, empiezas con uno y en el segundo turno tendrás 2, en el tercero 3, así hasta 10. Entonces, al principio podrás invocar cartas más pequeñitas, según avanzas vas invocando más. En el primer turno, el primer jugador tiene un cristal disponible y nada, si tienes en la mano alguna carta para invocar, la bajas. Por cierto, al principio de la partida, al robar cartas puedes hacer mulligan, o sea, las que no te gusten te las cargas y robas nuevas. Lo puedes hacer una vez. Entonces nada, como en este tipo de juegos puedes invocar criaturas o puedes invocar también hechizos. Además hay una cosa original y es que los héroes tienen un poder de héroe, un poder especial que cuesta 2 cristales y que depende de la clase pues, o del héroe que sea, vamos, hace una cosa u otra. Por ejemplo el cazador lanza una flecha directamente al oponente y le quita 2 de vida. El mago en cambio lanza una bolita de fuego que puede impactar en cualquier personaje, no solo en el jugador opuesto sino también en cualquier bicho que haya en la mesa. El brujo pierde 2 de vida, pero a cambio roba una carta. Estos poderes solo lo puedes hacer una vez por turno. El objetivo del juego es cargarte al héroe contrario, dejarle sin vidas. Empieza con 30 vidas. Estas vidas irán bajando según le pegues, pero también tienen muchas posibilidades de curarse o ponerse armadura y evitar que les entren los golpes. Entonces, bueno, vas invocando bichos y ahí está un poco la gracia. Los bichos, pues como Magic, tienen ataque y defensa. Entonces, por ejemplo, si invoco un bicho 2-2 abajo de la mesa... Si se pega con un 1-1 del contrario, me lo cargaré, pero mi bicho se habrá convertido en un 2-1 porque habrá perdido 1 de resistencia al pegarse con el otro bicho. Entonces el daño se mantiene. Y eso, la gracia del juego, como digo, está en toda la variedad de cartas que hay, los combos, sobre todo que hay eso, diferentes héroes, diferentes clases que cambian mucho la forma de jugar... Y también en el rollo coleccionista del juego, que es una parte muy importante, ¿no? Coleccionar las cartas, o más que coleccionarlas, sí, bueno, coleccionarlas, pero para poder jugarlas, no solo para verlas en un álbum, ¿no? Para poder experimentar con ellas, es lo bueno del juego. Y esa es un poco la explicación muy superficial del juego. Bueno, podemos hablar también de los modos que tiene. Tiene un modo normal de enfrentamiento con un jugador aleatorio. Tiene un modo ranking, que te enfrentas por ranking. Entonces, según vas ganando, vas subiendo ranking. Según subes es más difícil hasta llegar a ranking 1. Y luego ya leyenda, que es como la gente más buena que hay. Si juegas en Europa, pues la gente europea más buena que hay jugando al juego. Luego también está el modo arena. Es un modo en el cual tienes que pagar dinero real o oro. Y es un modo en el cual hay un drafteo y te haces tu propio mazo. Eliges uno de los héroes que te salen 3 para elegir. Y haces un drafteo rápido, vas eligiendo carta de 3 en 3. O sea, salen 3 cartas, eliges una. Salen otras 3, eliges una. Y con eso te haces tu mazo de 30 cartas, totalmente aleatorio. Pueden salir legendarias o pueden no salir, es aleatorio. Y con ese mazo tienes que intentar avanzar en la arena. Va por llaves, vas desbloqueando llaves según ganas partidas. En el momento en que pierdas 3 partidas, se acabó y pillas una recompensa. Cuanto más lejos llegues, cuantas más llaves desbloques, mejor la recompensa. Puedes llegar a ganar un montón de oro que te daría para muchos sobres o desbloquear muchas arenas. Y aparte de eso, también siempre te dan un sobre de cartas. Estos son los modos que hay actualmente, aunque ahora van a meter un modo single player, unas especies de mazmorras, ¿no? Para que juegues tú solo y donde podrás también ir desbloqueando cartas. Pero estos son los modos básicos que hay. Y como hemos dicho antes, es un juego que acaba de salir, todavía está un poco verde en modos de juego, pero hombre, viendo cómo es Blizzard y cómo cuida sus juegos, irá saliendo un montón de cosas y es un juego que va a dar que hablar para mucho tiempo. Bueno, una vez explicado cómo va el juego, vamos a hablar un poco de lo que nos gusta del juego y un poco cómo lo estamos jugando y todo eso. A ver, empieza tú, Nancy, ¿qué tienes que hablar de este Heroes of Warcraft? Yo voy a contar un poco por qué me gusta este juego. Es un juego que es bonito, evidentemente. Me gusta porque ¿Por qué digital y no físico, no? Pues porque, mira, cuando tú invocas una carta, esa carta tiene como una animación, tiene unos soniditos muy monos, puedes conseguirla con fondito dorado, con lo cual tiene como unas animaciones así, como si cayera agua o polvitos o brillo, así muy mono. Las cartas legendarias pues te hacen como una música muy épica, ¿no? Todo esto lo superficial. Después también me gusta porque es muy dinámico, es muy divertido, es muy rápido. A lo mejor por haber jugado al WoW es un poco más accesible, aunque si te gustan los juegos de cartas pues también es muy probable que te guste el juego. Se trata de un juego bastante competitivo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la gente que le guste competir, conozco unos cuantos, entonces pues sí, te gustará mucho este juego, ¿no? Porque al fin y al cabo tú estás compitiendo contra otro jugador y le estás demostrando que eres mejor que él. Y aparte tiene este componente coleccionista, que puedes tener dos cartas de cada tipo, o sea, en realidad cuatro, porque tendrías dos doradas y luego dos normales. Y este componente coleccionista pues te crea un poco de ansiedad. Porque, por ejemplo, yo, que he abierto ya unos cuantos sobres, todavía no tengo ninguna legendaria. Y Sergio tiene ya como seis legendarias. Bueno, una era la de druida, pero la desencanté porque no creo que nunca use druida. Pero sí. Entonces, cada vez que yo abro un sobre, lo normal es que todas sean blancas de mierda y una sea azul. Claro, que el azul sale porque es obligatoria, porque es que si no, no me saldría ni el azul. Y aquí el señorito coge y abre y pone legendaria, poco común, épica, épica con oro. ¿Tú de qué vas? No exageres, ¿eh? Que por un juego en el que tengo un poco de suerte, a ver, no nos pasemos. Además, yo juego más que tú. Da igual, pero a esta altura que yo ya he abierto tantos sobres, tú ya habrías sacado como cuatro épicas. Total, que este juego es la hostia. Ahora, bueno, doy mi opinión. Es un juego que es muy accesible, sí. Es un juego que te sientas en el ordenador o te pones en la tablet, pinchas, estás dentro y te pones a jugar partidas. Entonces, eso está guay, ¿no? Cuando no tienes alguien con quien jugar, pues haces el Forever Alone, pero en esto, que es un Forever Alone como mejor visto socialmente, ¿no? Entonces mola más. No, fuera de bromas. Es un Forever Alone, pero que mola porque es rápido, no tienes que... Es que ponerte ahí a preparar un caverna para jugar tus solos, eso debe ser... Bueno, no vamos a dejarlo del Forever, es que... Me empiezo ahí a hacer las preguntas y necesito información y me vuelvo loco. Vamos a lo que vamos, el juego este, vale. Entonces, es accesible, entras muy rápido, ya estás jugando y luego aparte es Blizzard, te sabe enganchar con el coleccionismo, te sabe enganchar con intentar ser mejor que los demás, tener más ranking, ¿no? Aunque ahora mismo el ranking sirve para poco. Tienes que llegar a mínimo ranking 20 cada mes para que te den el dorso de las cartas especial, ¿no? Que hay cada mes. Y si no llegas a leyenda no te dan el super dorso nuevo que hay. Y llegar a leyenda es muy complicado y seguramente necesites pagar, o sí, necesites pagar. Y de momento nosotros no hemos pagado, o bueno, casi no. Yo he comprado un sobre en la beta, porque te daban una legendaria, por eso tengo tantas, esa se sumó también a la colección. Pero no he hecho un buen desembolso de dinero, no he gastado mucho, porque me cuesta. Ahora eso lo hablaremos en lo negativo, porque no, a mí personalmente no me gusta. Pero eso, es accesible, hay piques, te obliga a jugar a diario, porque es que hay quests diarias que te piden, en plan, gana dos partidas con el druida o el pícaro, o mata no sé cuántos bichos. Entonces, si las completas, te dan bastante oro, ¿no? Aparte, si cada tres partidas ganadas te dan 10 de oro. Un sobre vale 100 de oro, ir a una arena vale 150, para que un poco veáis lo que se puede hacer normalmente cada día. Cada día te viene una misión de estas que te suele dar 40 o 60 de oro, y eso pues hay que ahorrar bastante, ¿no? Porque si, hombre, te puedes volver loco un día y empezar a jugar y a ganar partidas y ir ganando de 3 en 3 para ganar de 10 en 10 de oro hasta abrir un sobre, pero es un coñazo. Entonces es más entrar todos los días, hacerte la quest del día o las que tengas atrasadas, ganar ese dinero, abrirte el sobre y dejar de jugar o pelear con algún amigo que tengas conectado y tal. Es un poco lo que ahora mismo pasa con este juego, que no hay mucho más que hacer. Pero en puntos positivos, eso, es rápido de jugar, es bonito, como ha dicho Nancy, buena música, buenas animaciones, buen doblaje y es bastante adictivo. Hombre, yo quería comentar que si en las arenas eres súper bueno, cuando desbloqueas las 12 llaves, que ahora mismo es el máximo, antes era 9, sí que te dan una mega recompensa que sí, te sale tan rentable que, claro, te da para comprar muchos sobres, te dan polvitos para crear cartas, te dan un montón de cosas. Entonces, bueno, en ese caso sí sale súper rentable. Pero claro, tienes que ganarlas. Pero todo no va a ser bueno. Este juego también tiene puntos negativos, así que empieza. Uno de los puntos que no me gustan, y creo que es la gracia del juego, es que no puedes intercambiar cartas. Porque, claro, eso te obliga a tener que comprar las cartas y, claro, tiene una componente de aleatoriedad que es imposible. Por ejemplo, yo no tengo ninguna legendaria. Por ejemplo, es muy necesaria para crear un buen mazo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que yo voy con mi mazo de pobrecita y, claro, puedes jugar algunas partidas, pero hay otras partidas que es que no puedes jugarlas directamente porque es que la gente te revienta. Otro de los puntos que no me gusta, por ejemplo, en el iPad, que se traba muchísimo. En el ordenador está bien, pero en el iPad a veces se queda como el turno sin pasar o a veces se bloquea o cosas raras, ¿no? Bugs. Poco más, no sé. Sí, yo lo que has dicho tienes razón, estoy de acuerdo en que son puntos negativos. Lo del iPad también lleva pocas semanas, pero es verdad que a veces se ha cortado la partida por alguna tontería o a veces no te deja arrastrar la carta, se vuelve muy loco. Tenemos un iPad Air que es bastante nuevo, o sea que no creo que sea por eso, pero oye... Molesta bastante, pero bueno, están desarrollándolo todavía, supongo, y mejorándolo. Aparte de eso, a ver, el juego no es pay to win, o sea, de estos juegos que cuanto más pagas, mejor eres y más posibilidades tienes de ganar, pero sí que es pay to advance, ¿no? Pues, o podríamos pay llamarlo to play. Así. Bueno, a jugar puedes jugar. Me refiero a que si quieres llegar lejos, hay que pagar. Y eso, dicho por gente que sabe del juego, porque Nancy, de hecho, el otro día presentó un evento de Hearthstone, que la llamaron, porque ella como es actriz y gamer, ¿no? Pues la llamaron para hacer un evento de Hearthstone, para presentar un equipo de Samsung, y estuvo hablando con la gente de allí, con los chavales que forman parte del equipo, y le dijeron que sí, que si quieres avanzar, hay que pagar, ¿no? Hay que, por lo menos, tener un huevo de sobres, o sea, de la forma que sea, o pagando los 40 pavos que valen los 40 sobres, o bien, pues, consiguiendo un montón de oro, por ejemplo, ganando arenas, y lo que es abrir sobres, abrir, hasta tener casi todas las cartas para poder tener posibilidades de crear un buen mazo. Sí, o sea, si gente que esté muy viciada y que pueda jugar muchísimo y que sea muy buena porque juega mucho y sabe todo, pues igual no hace falta pagar tanto, no hace falta, pero usuarios como nosotros que entramos y jugamos casi todos los días o todos los días, pero... entras un ratillo, haces las quests y ya, pues seguramente si quieres avanzar o tener un buen mazo, o esperas años o pagas, ¿no? Pero bueno, es el negocio del juego y yo lo entiendo, oye, que menos que pagar, ¿no? ¿Por qué a mí no me hace gracia pagar? Porque, a ver, eso, pagar 40 o 40 y pico euros por 40 sobres me parece muy caro. Porque además en los 40 sobres te pueden salir pocas legendarias o casi ninguna, o no te pueden salir todas las cartas que quieras. Y... o ninguna si tienes muy mala suerte. Hombre, no creo, ya por probabilidad es muy difícil. No lo sé. Me refiero, es bastante desembolso. O sea, tú cuando te compras un videojuego, por ejemplo, yo me compro el último juego que va a salir y pago mis 40 o 50 euros, lo tengo y ya está. Y esto no, esto cada vez que quieres sobres, pues eso, paga sobres. Pues como puede ser un juego de cartas físico, pero me parece un poco caro. O sea, me parece que los sobres son demasiado caros para ser un juego digital. Entonces, duele mucho gastarse ese dinero y luego tenerlo que volver a gastar y volver a gastar para tener un mazo competitivo. Claro, es que lo que duele es que es aleatorio. Porque si tú dices, mira, yo pago 40 euros y voy a tener todas las cartas, pues vale. Pero si te dicen, paga 40 euros y te damos 40 sobres, y al abrir los sobres es posible que tengas las cartas que necesitas o no. Y posiblemente cuando las desencantes no te dé para hacer una carta. ¡Qué gracia, eh! Hombre, eso es una exageración, pero bueno, si te abres 40 sobres te va a dar para hacer casi todo, pero oye, que sí, que en Magic dices, mira, me voy a hacer el mazo azul de control tal, que lo quiero, pago tanto dinero y lo tengo. Aquí no. Aquí abres sobres, luego desencantas, te lo montas como quieres, pero no lo puedes tener de golpe. Igual con mala suerte, pues te cuesta bastante dinero. Entonces, en ese aspecto no mola tanto. Más cosas negativas que tiene, pues eso, que todavía le faltan cosas, tienen que añadir modos, hay poca variedad, hay pocas cartas de momento, hay... se repiten mucho los mismos combos, todas las clases siempre hacen los mismos 2-3 combos que tienen y se repiten una y otra vez, los mismos mazos clónicos también, pero bueno, se entiende, es como si ahora jugaras la primera edición de Magic solo, pues la gente se haría mazos parecidos o habría poca variedad. Eso con el tiempo, según vayan saliendo nuevas cartas, va a ir mejorando. Se lleva mucho el control, eso también da rabia ahora mismo porque hay muchos mazos de control, yo no puedo con ello, yo lo siento, y además yo pienso que están demasiado fuertes los mazos de control. Yo también soy de agro, pues te bajo un bicho, me lanzo un rayo, me lo mata, vale, te bajo varios bichos, sí, espera, que te lanzo un fogonazo y te barro la mesa. Bueno, venga, pues saco este bicho grande, ah, espera, que te lo controlo ahora yo. Y bueno, pues nada, o tienes un mazo muy rápido de agro de sacar y de putear sin parar o te controlan como quieres. Hay counters para esos mazos, pero que me refiero a que se lleva mucho, que es jugar partidas y todo el rato el control, esperando a ver qué haces para reaccionar. Y sobre todo porque esta gente que juega mazos de control normalmente piensan mucho rato. Lo bueno de este juego es que no tienes como tiempo ilimitado. Es que luego cuando piensas ya mucho rato, que te sale ya humo por las orejas, tienes como una mecha que te hace como diciendo ape, ape, pi, pi, pi, pi, pi, muerte, muerte, ¿no? Pero es que normalmente la gente que juega mazo de control consume casi todo el tiempo, entonces es muy aburrido porque entonces las partidas se convierten en 20 minutos en vez de 10. Sí, el AP en este juego no puedo con él porque hay muchas veces encima que igual el tío tiene dos cartas en la mano y un bicho abajo y se tira ahí todo el turno, el minuto, minuto y pico que dura su turno y no sabe qué hacer. Y es desesperante, o sea, yo la gente no entiendo, les dan ahí unos derrames en la cabeza que se quedan tiesos y no saben qué hacer. Y es horrible. O sea, lo del AP yo no puedo con ello en este juego. Hay veces que sí que hay que pensar un poquito las cosas, pero hay cada uno que te encuentras por ahí. Es que hay AP desde el turno 1. Turno 1, tengo un cristal. ¿Qué bajo? Uf, no lo sé, no lo sé. A ver, que tienes 3 cartas o 4. Es que no tienes que pensar tampoco mucho. ¿Bajas un bicho o no bajas ningún bicho? Pero dale, no te lo pienses tanto. Pero bueno, a pesar de sus cosas malas, estamos bastante enganchados y nos mola. Antes de terminar, os vamos a decir lo que más nos gusta y lo que menos. Bueno, a mí lo que más me gusta es que es un juego sencillo, accesible y adictivo. Y lo que menos, la poca variedad que tiene ahora mismo de barajas, ¿no? De las pocas cartas que hay de momento, que se queda un poquito corto. Yo coincido bastante. Yo creo que lo mejor es la adicción que crea jugar a este juego, sobre todo por lo difícil que es la colección de cartas. Y yo creo que para mí también este sería el punto un poco negativo, porque la verdad que el juego en sí es bastante redondo. Me molesta la dificultad que tiene el juego de conseguir cartas. Que o bien desembolsas dinero o bien pagas con tiempo, farmeas y consigues las cartas. Es que es muy difícil y encima te toca aleatorio. Como ya he dicho, y estoy venga a llorar, no tengo ninguna legendaria. Blizzard, dame una legendaria ya. Por cierto, yo lo que he dicho antes, por si no se ha entendido, no es que yo no quiera pagar por este juego, porque pues, hacen un buen trabajo, está muy currado y merece la pena pagar, pero eso, si fuera un juego que pagas 50 euros y ya tienes todo y te haces lo que quieres, yo lo pagaría encantado. A mí lo que me da cosa es eso, ir comprando sobres y que entrar en esa vorágine de gastar dinero en sobres y no parar y que te salga por un ojo de la cara al final. Pero si fuera solo un pago, yo lo haría encantado, vamos. Claro, también comentar que hay gente que es como anti, yo no pienso pagar ni un duro, que tampoco es. A ver, que los juegos gratis, que tienen también micropagos pequeños, por ejemplo, puedes pagar un euro y pico para jugar una arena o para comprarte un sobre, que tampoco es un crimen, que muchas veces un paquete de pipas te lo consumes en 2 minutos y esto lo vas a disfrutar mucho rato, aunque sean unos polvitos para crear otra carta, ¿sabes? Que tampoco hay que renegar tanto de, no, que es un juego gratis, yo no pienso pagar un duro. Joder, pues un paquete de pipas en 2 minutos, madre mía, que eres un hámster o algo así. Bueno, ya para terminar vamos a decir a quién recomendamos este juego. Yo se lo recomendaría a todo el mundo porque es gratis, te lo bajas, lo instalas, lo pruebas, que te gusta bien, que no, nada. Eso sí, que te gusten por lo menos los juegos de cartas, rollo Magic, este estilo, ¿no? Y que no seas una persona que se engancha mucho a las cosas porque, claro, al principio es gratis, pero luego ¿qué? Luego te puedes enganchar y eso es peligroso, así que cuidadito. Yo también se lo recomiendo a todo el mundo y bueno, es verdad que es adictivo, pero creo que no es como el WoW, no te requiere una serie de horas para poder estar entre comillas al día, ¿no? No es como el WoW que te requiere hacer unas misiones diarias o unas mazmorras para poderte equipar, para poder hacer... No, juegas unas partidas y después puedes dejarlo, o sea, tienes que estar un poco muy enfermo para no poder dejar de jugar partidas a las cartas. Pienso. Así que se lo recomiendo a todo el mundo, y todas las edades, y todo el mundo, todos los friki, no friki, todo el mundo. Últimas partidas. Hoy en últimas partidas vamos a ir extremadamente rápido porque no hemos jugado casi nada, por no decir nada. No hemos tenido quedada esta semana para jugar, pero bueno, no pasa nada porque la semana que viene me voy a las CLBSK y voy a viciar durante 3 días. Nancy no viene, pero yo sí, me voy a quedar a gusto y voy a echar todo el tiempo perdido a juegos. Aparte de eso, ¿qué hemos jugado? Pues estrenamos el Marvel Dice Master, que lo encontramos, está agotadísimo, pero bueno, lo encontramos en Madrid. De hecho, cuando lo compramos había miles de cajas y sobres en la tienda, pero bueno, desaparecieron al día siguiente y no pudimos comprar mucho más. Cogimos un starter y 5 sobres y nada, hemos probado muy poquito la caja básica, el modo tutorial, por así decirlo, de la caja básica. Y así a grandes rasgos, explicando un poco lo que es el juego, pues mira, es un Quarrios mejorado, las mecánicas son muy parecidas a Quarrios, pero el combate está mejorado y tienes más decisión. Haces tu equipo de héroes, bueno, en lo que jugamos nosotros ya viene un equipo prehecho, pero la gracia está en que, bueno, hay algunos héroes que solo se pueden comprar si sacan el dado determinado símbolo que tiene ese héroe, y luego también en que al invocar los héroes, al bajarlos abajo, decides si van a pegar, ¿no? Si van a enfrentarse o se quedan ahí esperando, porque con ellos también puedes defender, entonces los tienes ahí bajados y en el momento que quieras atacas con ellos en tu turno, o si te atacan puedes defender con ellos también. Aparte tienen un montón de habilidades que hacen, que comban unas con otras, etcétera. Y también en el centro de la mesa hay dados de acciones, ¿no? De acciones especiales que puedes comprarlos, como en el Quarrios, los hechizos, ¿no? Y añadirlos para jugarlos con los héroes. Jugando solo la partida básica, puedo decir eso, que el juego promete. Me ha gustado de momento más que Quarrios, lo único que es solo para dos jugadores, uno contra otro, entonces pierde un poco la gracia de jugar varios, pero el enfrentamiento está mejor, yo creo que está mucho mejor desarrollado que el Quarrios. También el Quarrios es mucho más sencillo, tienes más decisión y eso promete, pero habrá que ver cómo funciona. Cuando compremos más sobres, pues iremos viendo si el juego funciona, lo de hacer el equipo, todo esto, y lo analizaremos. ¿A ti qué te pareció estas partidas? Así, un poco jugando por encima, sin tener muchos personajes, pues tampoco me enteré muy bien, pero el juego, la verdad que sí, tiene más decisión que en el Quarrios, como has dicho. Es un poco más complicado, porque en el Quarrios, al fin y al cabo, va de invocar bichos y que no te los maten, ¿no? Aquí tienes que pensar si quieres usarlo para pegar o si lo quieres usar para defender, o tienes que decidir un poco más. Para opinar un poco mejor, yo necesito jugar con mi set y mi equipo completo, porque el starter se queda como un poco sosaina, ¿no? Es que te dan aquí como unos personajillos. Y yo estoy obsesionadísima con hacerme mi equipo de superhéroes femeninas, con lo cual, ya sabes, Sergio, todo lo que te salga que es mujer es para mí. Menos Pícara, que es para mí. Que también será para mí y que te la robaré. Así que, bueno, más adelante vamos a conseguir más sobres y os comentaremos un poco más. Pues sí, porque a pesar de que veas CLBSK, jugar tampoco me está empezando a cansar, porque claro, haciendo el podcast de juegos, teniendo todos esos juegos en las baldas, y al final es que no jugamos nada. Pues es que no ha habido tiempo para quedar y se han hecho otras cosas. Hemos visto películas con los amigos y ya está. Tampoco hay que jugar. No, ya, pero sí, sí hay que jugar porque hacemos un podcast y nos debemos a nuestra audiencia del podcast y tenemos que tener las novedades jugadas y estudiadas. Ya me estoy empezando a cansar con el tema de no jugar. Pero que no hace falta ponerse tan serio. Es un podcast que tenemos bastantes recursos para explicar otras partidas de otros juegos que hayamos jugado en otros tiempos. Es una falta de profesionalidad esto con el público. Ya está bien, coño. Que tenemos el Eldritch ahí todavía sin analizar, que ya lleva unas semanas... ¡Estoy cansado! ¡Estoy harto de no jugar! ¡Necesito jugar! Estoy hasta los mismísimos de que estés todo el rato poniendo la vocecita esa. ¿Qué haces? ¡Nancy! ¡Es la profecía! ¡Te lo he dicho! ¿Qué vamos a hacer? ¡Estamos acabados! ¡La profecía! ¡Una cáscara de plátano! ¡La profecía! ¡Está tan podrida que tiene larvas! ¡La profecía! ¡Fuera de aquí, sucio trasgo! ¡No! ¡Eusebio! ¡Soy el gran Waikar el Inmortal! He usado el cuerpo de este desecho humano para traer un mensaje a toda la humanidad. Viene al mundo una evacuación mundial por no muerto. Al mundo vendrán dentro de poco 13 millones de no muertos de una confederación ancestral de Terrinot, de Alfa, de Beta. Todo esto se prepara ya, así que... ¡Esperad vuestra destrucción! ¡Calla ya, pesado! ¡Ah! ¡Qué hostia! ¿Pero qué? ¿Por qué me das esa hostia? Pues no sé, que estabas poseído otra vez por Waikar, estabas haciendo vocecitas, no sé, estas cosas... ¿Pero qué hace Eusebio? ¿Pero qué le han hecho? No, Eusebio, no, por favor, Eusebio. ¿Pero si le has dado tú una hostia, que pa' qué? No te mueras, por favor, Eusebio. No te mueras. No te mueras, por favor. Que no, que eso es la ropa de la colada. Eusebio está al otro lado. Sí, grande Yusikai, ¿me llamabas? Ah, si estás bien ya no me importa. Sigue comiéndote el plátano, es asqueroso. ¡Qué platanito más rico, mamma mía! ¡Qué rico está! El rincón del apefóbico. Bueno, antes de empezar la sección, quiero agradecer a todos los que escribís también en la BSK, que esta semana habéis hecho un montón de agradecimientos y habéis dicho algunas coñas de los personajes. Así que muchas gracias por estar muy activos también en lo que es el foro de la BSK. Y antes de empezar con los comentarios, también, para resumir ya unos cuantos, comentar sobre la alta tensión, que yo dije que estaba sobrevalorado y ha salido mucha gente ahí a la yugular de no está sobrevalorado, qué juegazo, tal. A mí me parece sobrevalorado. Yo entiendo que os gusten las sumas matemáticas. En verano os mandaban muchos cuadernillos rubios porque hacíais mal las mates y tal, y se os ha quedado ahí un poco el trauma y os guste un juego que durante 2 horas es sumar, ¿no?, el dinerito y esas cosas, pero a mí no me gusta. ¿Qué queréis que haga? Si yo estaría encantado de que me gustara un juego tan repetitivo, simple y aburrido, pero no me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Nada, ya fuera de coñas, que entiendo que os pueda gustar, pero no es mi estilo y va por gustos la cosa. Empezamos la sección con Imisut, que nos ha dicho que le hemos intentado meter el gusanillo con el Marvel Dice, pero que se ha podido resistir y que ha pillado un Quarrios bien baratito. Bueno, así que te has podido resistir. Bueno, pues ya nos comentarás qué tal ese Quarrios en los mensajes de este podcast, ¿no? Sobre todo porque es que no le convence ni le motiva que el juego no esté completo. No le gusta el Marvel Dice Master y no va a formar parte de su colección. ¿Qué eso de los dados raros o poco comunes no le atraen? Juegos coleccionables a mí, pero si yo soy un Eurogamer, ¿no? Por favor, no pienso comprar esa mierda. Bueno, venga, siguiente comentario ya, después de hacer el gilipollas un rato. Comentario de Sandra, importante, queremos que comentes siempre, nos ha gustado mucho tu comentario, Sandra. Repetiremos quedada, repetiremos Tichu. Gran Tichu. Que Imisu te compre el Marvel. Que se decida ya. Y la resistencia ya estáis tardando porque es un juegazo. Ardacho dice que tiene ganas de pillar ya el viernes, ¿no? Porque es, el mundo va a ser de los Forever Alone, dice. Y yo te he pillado porque en la foto no se te ve bien la cara, tienes unas gafas de sol y es la misma indumentaria que vas a usar para ir a comprar el viernes a la tienda y que no se te reconozca. ¡Reconócelo! Ya fuera de bromas, lo que comentas de que repitamos el nombre del juego al final, es verdad que lo hacen otros podcasts, pero yo creo que no hace mucha falta porque tenemos las secciones muy separadas y es normalmente un análisis grande y hablar de algún juego suelto y además tenemos el índice de por tiempos, así que yo no lo hago porque me resulta raro decir, bueno, ya hemos estado hablando de Hearthstone, gracias. Así que, Ardacho, tendrás que proponer otras cosas. Bueno, Play for Leaf, que es la primera vez que comenta y que le ha gustado mucho el podcast. Gracias y un saludo. Dice que es súper fan de los juegos party games con roles ocultos, que suele jugar mucho al Hombres Lobos de Castronegro y que iba a comprar el Lazos de Sangre, pero que tras oír el último podcast ha decidido quizás por el Avalon. Nos pregunta, él suele jugar con 12-14 personas, ¿es posible adaptarlo con reglas homemade? Pues yo creo que no, porque tiene sus tableritos y es bastante complicado. Yo creo que no es fácil, no lo sé, había que mirar en la Board Game Geek si alguien lo ha hecho, igual se puede, pero por roles y con lo preparado que está todo, dependiendo del número de jugadores, que hay tableritos para cada número de jugadores, pues no creo que se pueda hacer muy bien. A mí me ha entrado curiosidad realmente, lo miraré. Pero bueno, para cuando no seáis tanta gente, que esto es el anti-Forever Alone, porque vamos, 14 personas, sí que merece mucho la pena, el juego es barato y es que os lo vais a pasar, pero súper, súper bien. Yo te lo recomiendo para cuando seáis un poquito menos de gente. Luego hay un comentario de Winoki, espera que te contesto. Luego tenemos un comentario de Juan Charino, que está encantado con el Caverna. Dice que espera no tener tantos problemas como hubo en el anterior directo, que es verdad que hubo problemas con el chat, algún problema raro. Veremos cómo hacerlo en este directo. Igual en vez de usar el chat de YouTube, que da bastantes fallos, usaremos el Twitter o algo así, ya iremos viendo. Como vamos mal de tiempo, vamos a contestar rápido. Barole Mazorque, cómprate ya el Avalon, que lo vas a flipar. Vendetta Rock, tenemos muchas ganas de probar ese Robinson Crusoe, a ver si lo pillamos ya de una vez. Enano Trilero, Mickey Aldrin es el amo. 2500 KGM3, o como se diga tu nick tan largo tocho. ¿Ves cómo teníamos razón con los colores? Si es que no tiene sentido decir sus nombres. Paco Dana, los personajes de la Resistencia Avalon son mucho más interesantes que las cartas de trama de la Resistencia original, así que no te lo pienses en probarlo. Manuau, digo Manulau, sí que merece la pena deshacerse de la Resistencia vieja para comprar el Avalon, sin duda. Los personajes lo hacen mucho más divertido. Y épico. Y otro beso en el cogote. Hola señorita, mira, en mi reciente visita a Madrid descubrí una tienda de juego de mesa que os quería recomendar. Evolution Store en la calle Manuel Silvela número 8. Tienen una extensa gama de productos lúdicos, además de contar con una amplia zona de juego, que el Antonio se me subió a jugar y es que no se quería ir. Y yo, como soy un gitanico de Murcia, pues me pilla un poco lejos, pero no tengo problema, porque entro en magicevolution.com, pido los jueguicos y en un momento los tengo aquí en Murcia. Pues nada señorita, con Dios. Y hasta aquí el podcast número 34 de Análisis a Parálisis. Esperamos que no os engancharéis mucho a la Hearthstone y juguéis más a juegos en tablero. Gracias. Bueno, venga, ya vamos a dejar de hablar apefóbico. Es que es un idioma en el cual se te traba la lengua y se ve todo raro, ese es el apefóbico. Venga, dilo tú normal, las formas de contacto. Yo os recuerdo las formas de contacto. Podéis entrar en la web análisisparálisis.es. No, reírse ya no, ya está. Podéis dejarnos un email también en análisisparálisisblog@gmail.com. gmr.com. O seguirnos en Twitter, Facebook y YouTube con el usuario @apjuegos. Pero @apjuegos, en todos los sitios es @apjuegos. O sea, apjuegos con @, o lo que será. Bueno, venga, ya sí, que la suerte os acompañe.